y el próximo lunes, 28 de agosto, se va a realizar la tercera marcha nacional contra el gatillo fácil en diferentes puntos del país, en Córdoba, Rosario y también en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, donde la marcha será desde Congreso a Plaza de Mayo. Desde la vuelta de la democracia se registraron 5.000 muertes por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías seguidas de muerte y a veces también de desaparición. Bajo la actual gestión, organizaciones como la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, CORREPI, denuncian que cada 25 horas la Fuerza Represiva Estatal mata a un pibe. Estamos ya en contacto con Emilia Basallo, ella es madre de Pablo Pali Alcorta, joven de 17 años que fue fusilado el 18 de mayo de 2013 por el policía bonaerense Diego Ariel Tolava. Pablo estuvo internado 7 meses, pero falleció el 6 de diciembre y este policía está todavía en funciones. Emilia, su madre, es una de las organizadoras de esta movilización. Buen día, Emilia. Aquí Diego y Maru en la mesa. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse a la convocatoria y darle difusión a la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que también se va a marchar en Mar del Plata y bien, en Tucumán. Uh-huh. Emilia, contanos cómo fue el caso de tu hijo para entender por qué comenzaste a organizarte después y a buscar historias similares para poder darle visibilidad a estos casos. El caso de Pablo fue un caso de gatillo fácil, como lo vengo denunciando. En una ocasión de robo, el policía, sin mediar palabras, sin nada, sacó su arma y le disparó certeramente en la sien, provocándole una herida que, bueno, como bien vos lo dijiste, le provocó la muerte 7 meses después, dejándolo a partir de los 3 meses de su internación en estado vegetativo. Ahí empezó mi lucha, la denuncia. Pablo no tenía arma, le plantaron el arma y bueno, todo lo que sabemos, lo que hacen para justificar el accional, ¿no?, de estos represores. ¿Y el asesino de tu hijo hoy está en funciones en la Policía Metropolitana? Así es, actualmente está acusado de homicidio, que ahora vamos por el agravante y por su detención. Pero hace 4 años que le pasó eso a Pali y sigue en actividad. Antes era de la Policía Bonaerense 2 y se pasó a la Policía Metropolitana, ahora de la ciudad, ¿no? Emilia, ¿cómo fue esta organización que se va a dar en diferentes puntos del país? Recién sumaste de Tucumán y Mar del Plata. ¿Sienten que hay un recrudecimiento represivo en los diferentes barrios de nuestro país? Sí, la represión, yo digo, y los compañeros, ¿no?, que venimos luchando, decimos que la dictadura no se terminó, que esto es son métodos de represión de la dictadura, que no se terminaron, o sea, desaparecen a las personas, oprimen, persiguen a la juventud. Los asesinados por gatillo fácil, la mayoría no supera los 25 años. En los últimos casos, en menos de un mes, tuvimos 2 casos de gatillo fácil de 2 chicos de 14 años, uno en Quilmes y uno en San Martín, que fue muy conocido, el de Rodrigo Correa, que le dio directamente, le vació el cargador y le dio directamente en la nuca, dejando a otros 2 chicos de 14 y 15 años internados. En Merlo, la semana pasada, tuvimos 4 casos de gatillo fácil en 2 días. Es una política sistemática que se endureció con el gobierno de Cambiemos, ¿no? No quiere decir que en el gobierno anterior no haya habido, sino que fue el gobierno kirchnerista el que más casos de gatillo fácil hubo desde la vuelta de la democracia. Más de 2.000 y pico de casos. Emilia, en los últimos tiempos se conocieron absoluciones de policías en distintos casos de gatillo fácil. El policía que asesinó a Kiki Lescano y Ezequiel Blanco en 2009, Daniel Santos Veiga, fue absuelto. Y también el policía Diego Walter Flores, que asesinó a Omar Cigarán en 2013. ¿Es una constante también la impunidad para los policías cuando se intenta avanzar en la justicia? Sí, es totalmente. La impunidad está garantizada desde todos los poderes del Estado. En el caso de Kiki Lescano, presenté el juicio también, como el de Marci Garán, pero en el de caso de Kiki Lescano, el forense fue contundente y dijo fue una ejecución, y así todo el tribunal lo absolvió, siendo también hostigando continuamente a la familia en el juicio. No podías ni murmurar, porque en donde murmurabas o lo miraba mal, lo mirabas más a Santiago Veiga, desalojaban la sala. Nos requisaban a entrar a la sala como si fuéramos terroristas. La verdad que es una vergüenza, primero para la familia, la falta de respeto que en la que incurren supuestamente los que van a hacer justicia, ¿no? Que sabemos que para nosotros, para los pobres, para la clase, la justicia no existe. Y en Lo Mar Cigarán también lo mismo, pasó absolutamente lo mismo. Emilia, resulta muy difícil llevar adelante esta lucha, como sabemos, sobre todo en un contexto en el cual las políticas de inseguridad se plantean y se apuntan, sobre todo en los barrios, proponiendo cada vez más militarización de los territorios. Y asumado a eso, los medios de comunicación difunden imágenes como el video que pudimos ver todos y todas, que tenía que ver con el Polaquito. ¿Cómo lo recibiste eso? ¿Qué lectura tuvieron sobre ese video, sobre ese nene de 11 años? Sí, en realidad lo estamos acostumbrados a eso, nada más que, bueno, no se ve en los medios grandes de comunicación. Estamos acostumbrados a que hagan esa denuncia falsa, digamos, ¿no? Nosotros, cuando se refieren a un pibe asesinado, dicen un chorro menos, un pibe... Para nosotros es un pibe menos, para ellos es un pibe más muerto, que bien muerto está, porque era un delincuente, porque era un asesino, porque... Pero no se fijan que detrás de ese pibe hay una familia y que detrás de ese pibe hay una historia, ¿no? Porque ningún pibe nace chorro. Entonces, nosotros a lo que apuntamos es a cambiar... No solamente no solamente conseguir justicia, porque la justicia sabemos que si llega es lenta y se la arrancamos con la lucha, sino en la conciencia de la gente. Que más policías en las calles, más torturadores, más represores, no es la seguridad, sino es más inseguridad, porque son los que se encargan de la inseguridad, son los que están en la red de trata, el narcotráfico, las zonas liberadas, los secuestros extorsivos, de todo eso se encarga la policía, conjuntamente con el poder judicial, el poder político, y eso es así y lo venimos denunciando. Ahora, qué difícil que está, ¿no, Emilia? Para que esta mirada que vos compartís y que muchos creemos que es de esa manera, que la policía regula y participa del delito, para que eso tenga un acceso masivo, ¿no?, en la población argentina, porque sigue siendo muy fuerte la idea de quiero ver más patrulleros en la calle, quiero ver un policía en la esquina de mi casa, y eso se asocia a la noción de seguridad. Sí, sí, eso es así. La verdad que nosotros... venimos trabajando, venimos luchando para eso, pero es como vos decís, se nos hace muy difícil porque los medios de comunicación masivos, si no fuera que están los medios alternativos apoyando la lucha de los familiares, de las organizaciones, de los trabajadores, sería imposible denunciarlo. Uh-huh. En la convocatoria para el próximo lunes dicen que también están en contra de la reforma de la ley 24.660, aquella de ejecución penal que modificó las salidas transitorias y que ya tiene la aprobación finalmente del Congreso. ¿Por qué se opusieron a esa reforma? La ley de sepultura, le decimos a nosotros, la ley 24.660 es la ley de sepultura, porque no le dan oportunidad, primero no le dan oportunidad cuando los pibes caen, de ser tratados con un juicio justo, ¿no? Sabemos que le dan libertad domiciliaria a los genocidas y a un pibe que por ahí cayó la primera vez porque se robó, no sé, una bicicleta o un pollo en un supermercado, le queda como antecedente y cuando vuelve a caer, lamentablemente por el tema de hambre que estamos sufriendo, por el tema de no la inclusión, le dan 5 o 6 años y ese pibe no tuvo oportunidad, ¿no? Entonces decimos que esa es la ley de sepultura, los encierran, si cometió un delito, está bien, pero tienen que tener oportunidades los pibes. Emilia. Esa ley es para sepultarlos directamente, no darle oportunidad, no tienen oportunidad de estudiar, no tienen oportunidad de trabajar. El otro día lo escuchaba el payaso de Feynman, decía que un preso gana más que un jubilado. Tendrían que desaparecer todos. O sea, que un tipo esté en un medio de comunicación y de ese mensaje sabemos lo que es, ¿no? Pero bueno, la verdad que es un payaso. Emilia, recién mencionabas la presencia de las fuerzas de seguridad organizando y ejecutando el propio delito. En estos días nos toca seguir pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. ¿Va a estar presente esta consigna también en el marco de la movilización? Sí, va a estar presente la consigna de aparición con vida ya de Santiago Maldonado y que los responsables, los actores materiales y los intelectuales y la orden de política de que esto suceda paguen lo que hicieron. Lo último, Emilia, preguntarte cómo fue para vos empezar a sumarte a la lucha, a la visibilización y ponerte en contacto con otras familias de víctimas del gatillo fácil a través de alguna organización, o cómo fue que empezaste a militar esto y darle visibilización. Sí, yo, bueno, como bien lo dijiste vos, Pali estuvo 7 meses internado. Me acerqué por medio de una asistente social a la organización Correti, que fue en la primera organización que estuve. Ahí empecé mi militancia, mi lucha, y bueno, ahora mi lucha sigue en las calles, pero independiente, acompañada, ¿no?, por todas las organizaciones, por compañeros, por uno a medida que va creciendo en la lucha, también va creciendo en conciencia, en conocimiento, vas conociendo gente, vas conociendo familiares, vas conociendo compañeros que siempre tienen ahí la mano para atenderte, la oreja para escucharte, para abrazarte cuando lo necesitas, para contenerte. Y bueno, de eso se trata, ¿no? La lucha de estar todos unidos, todos firmes en lo que es salir a denunciar y visibilizar las prácticas de represión a las que son sometidos el pueblo, y que de la única forma que esto se va a terminar es cuando no haya una sociedad dividida en clases. Mientras haya una sociedad dividida en clases, esto va a seguir. Gracias, Emilia, por el contacto, y el lunes nos vemos en la calle, por supuesto. Como siempre, arriba los que luchan. Un abrazo grande y, bueno, buen día para todos. Emilia Vasallo, madre de Pablo Pali Alcorta, un joven de 17 años que fue fusilado por un policía. Ella es una de las organizadoras de la marcha contra el gatillo fácil, que el lunes que viene, el lunes 28 de agosto, se va a realizar en distintos puntos del país: Córdoba, Rosario, Tucumán, Mar del Plata, y aquí en la ciudad de Buenos Aires. La marcha va de Congreso a Plaza de Mayo.